iba en contra de la mismísima ley de salud mental. Andrea, a mí me te habla Nora, me confundo un poquito porque hay una juntada de firmas dando vuelta, como que todavía no está esto firme. Ahora está, no está. Vamos a aclarar un poco la situación. En realidad lo que se presenta es un proyecto, digamos, es un expediente del Ministerio de Salud, de un proyecto que modifica la reglamentación de la ley. Eso, digamos, como para hacer una diferenciación. Claro. En segundo lugar, todavía no salió, porque cuando el día jueves empiezan a algunos organismos y organizaciones de derechos humanos y en defensa de la de salud mental, se anoticiaron de esta situación, empezaron como a difundirla, y sí, digamos, muchas organizaciones digamos, han juntado firmas, se han presentado escritos, comunicados en repudio, digamos, a este decreto de modificación de la reglamentación de la ley. ¿Y qué modificaciones traería puesta, ya que quieren evitar el que se debata, no? Claro, en definitiva lo que digamos, digamos, la situación, el punto de partida ya es absolutamente confuso, porque es esto, es un decreto que modifica una reglamentación, y que esta reglamentación, la actual, la del proyecto, la de este proyecto de modificación, lo que hace es de alguna manera romper con el espíritu de la ley. En principio se modifica básicamente la cuestión de la salud mental, digamos, toma o se reinstala una perspectiva biologicista de los padecimientos mentales, que no es la definición que figura en la ley nacional. Como segundo punto también aparece, digamos, la reinstalación del manicomio con su lógica bajo un nombre de hospitales especializados en psiquiatría y salud mental, donde, digamos, se empieza a admitir el aislamiento de las personas que son consideradas o que empiezan a considerarse nuevamente como enfermos, y que el tratamiento va a estar regido por el arte médico, lo cual expulsa todo lo que serían las disciplinas y los saberes no formales afines al tratamiento de la problemática de salud mental. O sea, que aparece también una, digamos, se reinstala todo lo que sería el modelo y la lógica tutelar en relación a lo que tiene que ver con la voluntad de las personas. Se vuelve, digamos, a la vieja concepción de la incapacidad, de la inhabilidad, digamos, teniendo en cuenta de que la ley plantea el eje de la capacidad, digamos, el punto de partida de la ley es la presunción de capacidad, y este nuevo reglamento diría lo contrario, ¿no? El punto de partida sería el contrario. Y a su vez también lo que se le quita también competencia al Ministerio Público Fiscal es la designación de lo que sería el órgano de revisión de la ley. Porque la ley en su momento planteaba, o plantea, porque todavía lo plantea, digamos, el órgano de revisión que depende de básicamente de otro tipo de sectores que no sean el sector salud. Al pasar el órgano de revisión, de acuerdo a lo que plantea la reglamentación que está en proyecto, que se va a presentar, el órgano de revisión pasaría a depender del Ministerio de Salud. O sea que se va a administrar estas prácticas el Ministerio de Salud, y a su vez se las va a controlar. Entonces, claro. Bueno, eso sería más o menos todo lo que tiene que ver con las modificaciones gruesas. Después los artículos tienen modificaciones un poco más finas que reviste mucha gravedad. La aparición de este proyecto reviste mucha gravedad, digamos, en relación a lo que la ley plantea, teniendo en cuenta de que fue una ley muy consensuada, digamos, es una ley que sale en ambas cámaras por unanimidad, o sea que no tiene que ver con una cuestión digamos, de políticas partidarias, sino que realmente fue un debate intenso, democrático, participativo y plural, con lo cual no se entiende, o entendiendo la lógica que se está planteando a nivel nacional, no se entiende que tamaña modificación, digamos, porque es como plantear absolutamente lo contrario de lo que se venía desde lo que se venía haciendo a nivel nacional desde el 2010, en lo regional, digamos, desde la ley 2440 de la provincia de Río Negro y la ley 384 de la provincia del Chubut, que es un poco más nueva, ¿no? ¿Esta ley 384 qué viene a hacer, a adherir a la nacional? No, es una ley que está que fue antes, que se sancionó antes de la ley nacional, la ley provincial 364 de Chubut. Muy parecida a la lógica de la ley 2440 de Río Negro. La ley de Chubut se sancionó en el 2009. ¿Y cuál es el qué es lo que argumentan para querer modificar esta ley a nivel nacional? No es muy, o sea, no hay un, hasta ahora, digamos, tampoco han salido los representantes del Ministerio de Salud de Nación, que son quienes presentan este proyecto de modificación, a dar las explicaciones de por qué aparecen, de por qué aparece. Digamos, en lo particular debo decir que corresponde, digamos, al actual director nacional de salud mental, que es el señor André Blaque, que es alguien que fue un profesional que fue muy ferviente opositor a la Ley Nacional de Salud Mental al momento de su sanción, digamos. O sea, que supongo que debe tener, que esto es un supuesto absolutamente personal, ¿no? Pero bueno, como no hay explicaciones oficiales en relación a esto, debemos suponer que corresponde a la lógica de pensamiento del actual director nacional de salud mental. Claro, porque no solo se retroceden los derechos humanos de los pacientes y las pacientes, sino también de beneficiar a la parte privada en relación a medicamentos. Exactamente, o sea, reducción. Reinstalar un modelo biologicista implica básicamente la lógica de la enfermedad y de la medicalización de los padecimientos, sin tener en cuenta la influencia en estos padecimientos de todo lo que son los determinantes sociales, digamos, con lo cual es absolutamente reduccionista y obviamente que beneficia económicamente a las industrias farmacéuticas, a las corporaciones médicas que siempre han apoyado la lógica manicomial, digamos. Hay corporaciones claramente médicas que han hecho, que han apoyado y que de hecho, digamos, se han manifestado en favor de este proyecto de modificación, digamos, son absolutamente claras las posturas. No hay una, de hecho, la Asociación de Argentina de Psiquiatras, que fue claramente opositora, digamos, a la sanción de la ley, se ha manifestado a favor. La Asociación de Psiquiatras de la República Argentina, con un poquito más matizado su comunicado, pero también, digamos, bajo la misma lógica, ¿no?, de apoyar una reglamentación que vuelve a cercenar derechos. Claro, y hoy día, digamos, ahí en el hospital de Puyén, ¿cómo se manejan trabajando en el ámbito de salud mental? ¿Qué nos podés contar? En el ámbito local, bajo la perspectiva de derechos humanos, nosotros nos manejamos desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva de lo que dice la ley nacional y la ley provincial, digamos. O sea, es como nuestro marco regulatorio, nosotros nos ajustamos a nuestro marco regulatorio, digamos. Es de una lógica de salud mental comunitaria, digamos, más o menos como en términos generales, digamos. Bueno. Así que esto, en lo actual hay versiones, esto quería decir, digamos, aparentemente la información con la que nosotros contamos es que esto ha sido de alguna manera frenado, básicamente por todos los comunicados de todas las organizaciones de profesionales, organizaciones, movimientos de usuarios, asociaciones civiles, organizaciones de derechos humanos, las federaciones profesionales, bueno, han frenado el CELS, digamos, han frenado por lo menos que el decreto se firme, porque es esa sola firma esto, no había muchas opciones en el medio. Claro. Hay como diferentes versiones. Una, que el Colegio de Abogados intervino en esta situación porque hay artículos que tienen implicancias sobre básicamente los abogados. Y otra de las versiones es que, como no sé si ustedes están al tanto, pero que cambió el ministro de Salud y que este proyecto, digamos, todavía no fue analizado por el ministro entrante, que asume funciones el día lunes. Digamos, con lo cual no tenemos tampoco una versión oficial ni de las razones de por qué aparece la reglamentación, ni de las razones de por qué se ha frenado la reglamentación, digamos. Todo esto son trascendidos de quienes por ahí estamos un poco en la temática. Claro, que ya es un poco sistemático, ¿no? Que operan así estos funcionarios, ¿no? La tiran, la bomba, no pasa, y a medida que va pasando el tiempo van viendo cuál de todas las que tiraron pueden pasar, ¿no? Sí, es como no sé. como un modo de operandi, digamos. Es una forma que tienen de y más esta forma de modificar un reglamento, ¿no? Modifican una ley porque obviamente se implicaría pasar por el Parlamento. En este caso, modifican un reglamento por decreto que va a contrapelo de lo que consigna la ley. Discúlpame, Andrea, pero yo no termino de entender esto. ¿Vos podés modificar un reglamento si no respeta el espíritu de la ley? ¿Poner cosas que en la ley no están? Estimo que no se debe poder hacer, pero también adhiero lo que estaba diciendo el compañero recién. Evidentemente hay cosas que a nosotros, en esta situación actual, nos están excediendo de cómo están saliendo algunas cosas. Verdaderamente nos sorprendió. Yo estimaba que esto se tenía que hacer con una discusión parlamentaria, claro. Pero evidentemente parece que no, digamos. Sí, es lo que plantea el CELS. Es lo que plantea el CELS. Exactamente. Es lo que plantea el CELS, digamos, porque y la verdad tampoco. En lo particular no me sorprende que sucedan estas cosas por cómo se vienen dando muchas situaciones en la actualidad. Pero a veces uno se queda sin palabras para poder explicar algo de esto, ¿no? ¿Cómo puede suceder esto? Bueno, evidentemente sucede y nos tiene que encontrar en permanente estado de alerta. De todos modos, había esto venía como modificándose algunos puntos de la ley por decreto. En un momento hubo mucha discusión por el tema de si sacar o no las problemáticas de consumo de la ley. O sea, algo se venía como de alguna manera gestando. Y yo recuerdo el año pasado, corregime vos, ¿no estaban también queriendo derogar la ley de Río Negro, que mencionaste hace un ratito? Recuerdo que estaba en discusión eso también, ¿no? Y que los sectores de salud, sobre todo de Bolsón, estaban así como muy alertas para evitar que se derogue. Sí, se está como de alguna manera, es una etapa como de embestidas de leyes que han sido de marcos regulatorios que tienen que ver básicamente con el reconocimiento del derecho de las personas. Está haciendo esto, o sea, uno se encuentra con que ahora tiene que dar esta lucha que creía que era una lucha ganada, ¿no? Evidentemente algo estaba dormido. Claro. Bueno, te agradecemos, Andrea, la verdad que es confuso y esto lo esclarece un poco al menos, ahí iremos meditando estas cosas. Quedo a disposición para ir aclarando o ir viendo más o menos qué es lo que está sucediendo. Esto está, de alguna manera, frenado momentáneamente. No sabemos por cuánto tiempo. A nivel provincial tampoco tenemos ningún tipo, eso quiero aclararlo, perdón que me tome un tiempito más, pero aclarar que a nivel provincial todavía no tenemos ningún tipo de notificación formal de cuál es la postura del Ministerio de Salud y básicamente de la Dirección Provincial de Adicciones, de Salud Mental y Adicciones en relación a esta temática. Digamos, con lo cual también nos pone a quienes estamos de este lado del paralelo en estado de alerta, teniendo en cuenta que también en la provincia del Chubut, la actual directora provincial de salud mental es vicepresidenta de la Asociación de Psiquiatras del Chubut, que también es una asociación que no fue de las que han apoyado el surgimiento y la implementación de la ley de salud mental, provincial claro. como nacional, digamos. Con lo cual estamos un poco solitarios las bases en este punto. Me imagino. Bueno, también, además de agradecerte, saber que, bueno, cuentan también con Radio Fogón y cualquier cosa, estamos en contacto y estamos alerta también, así que iremos viendo cómo avanza esto. Muchas gracias y les agradezco que podamos difundir estas situaciones. No, gracias a vos, Andrea, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí se fue.